Muy buenos días, compañeros de Farco y a toda la audiencia. Vecinos poseedores de Anisacate presentaron un proyecto de ordenanza para comenzar a regularizar su situación ante el municipio. El espíritu de esta ordenanza sería favorecer a aquellos vecinos que hacen uso legal, pacífico y permanente de los inmuebles con fines de vivienda y producción agrícola familiar, igualando las posibilidades de acceso a los derechos de los mismos y no aquellos que quieran realizar una especulación económica en torno a la tierra. En diálogo con la radio local, Verónica Córpora, concejal de Anisacate, nos cuenta sobre el proyecto. Un proyecto de ordenanza que se viene gestando por parte de vecinos con la característica de poseedores en la localidad de Anisacate. Se ha sumado todo lo que tiene que ver con la situación de Villarrío, las problemáticas de Villarrío y en distintos otros barrios con el tema de amenazas y demás. Puntualmente hoy nos juntamos para ver el borrador que se llevó la semana pasada, tanto concejales como vecinos, que está pretendiendo sencillamente un registro de poseedores con una constancia por parte del municipio de las personas que están viviendo pacíficamente y que han hecho una posesión pacífica, pública y de vivienda única en la localidad. Para censar a los vecinos, además de la documentación que deberán presentar, se crearía un grupo interdisciplinario que visitaría la vivienda para constatar efectivamente a las personas que allí residan. El derecho a la tierra y a la vivienda digna se enmarca dentro de los derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y es protegido por pactos internacionales, leyes nacionales y provinciales. Informó para Farco, Laura Barroso, desde Radio Local para Bachasca.